daño imborrable que te no guardará el corazón. A pesar de la caricia que con los años le regaló, de los miles de te quiero que en sus labios dibujó, el alma le queda rota y está tan negra como el carbón. Oh.